Auditoría Ambiental 2009, por el doctor Eduardo Herrerías Ariste. Unidad 5, el Derecho y el Medio Ambiente. Parte 2. Ahora bien, las normas oficiales mexicanas juegan un papel importante en el ámbito jurídico ambiental, puesto que son una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. El artículo 36 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente considera que las normas oficiales mexicanas en materia ambiental serán emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Así también, el artículo 37 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que dichas normas son de cumplimiento obligatorio en el territorio nacional. Tales normas no deberán contravenir lo dispuesto en la Constitución ni en las diversas leyes federales. A partir de 1993 y haciendo un corte al 2007, SEMARNAT ha emitido 112 normas oficiales relativas al medio ambiente, quedando distribuido en atención a los años de su publicación de la manera siguiente: 1993-16, 1994-5, 1995-9, 1996-10, 1997-7, 1998-8, 1999-5, 2003, 2001-10, 2002-4, 2003-8 y 2004-9, 2005-5, 2006-4 y 2007-9. Se encuentran en proceso 17, divididas en suelo 8, aire 7, agua 2. Si nos referimos a cuatro recursos naturales, las 112 normas oficiales ambientales están distribuidas como sigue: aire, 34 normas con el 30%, agua, 17 normas con el 15%, suelo, 48 normas con el 43%, y energía, 13 normas con el 12%. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como criterio de observancia respecto de una situación jurídica que se encuentra por el ordenamiento legal vigente regulada de manera imprecisa, confusa o aquellas no contempladas, permiten interpretar cuestiones referentes al medio ambiente, que a este respecto se ha pronunciado de la siguiente manera: medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, concepto, regulación y concreción de esa garantía. El artículo 4, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado el 28 de junio de 1999, consagra el derecho subjetivo que tiene todo individuo a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Asimismo, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el territorio nacional están reguladas directamente por la Carta Magna, dada la gran relevancia que tiene esta materia. En este sentido, la protección del medio ambiente y los recursos naturales es de tal importancia que significa el interés social de la sociedad mexicana e implica y justifica, en cuanto resulten indisponibles, restricciones estrictamente necesarias y conducentes a preservar y mantener ese interés, precisa y puntualmente en las leyes que establecen el orden público. Es así que la norma oficial mexicana de emergencia NOM-EN-136-SOL-2002, protección ambiental-especificaciones para la conservación de mamíferos marinos en cautiverio, En sus puntos 5.8.7 y 5.8.7.1 prohíbe la exhibición temporal o itinerante de los cetáceos. Ahora bien, de los artículos 4, párrafo 4, 25, párrafo 6 y 73, fracción 29-G de la Constitución Federal, interpretados de manera sistemática, causal, teleológica y por principios, se advierte que protegen el derecho de las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, el adecuado uso y explotación de los recursos naturales, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable. La protección de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, así como la necesidad de proteger los recursos naturales y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, son principios fundamentales que buscó proteger el constituyente y, si bien este no define de manera concreta y específica cómo es que ha de darse dicha protección, precisamente la definición de su contenido debe hacerse con base en una interpretación sistemática, coordinada y complementaria de los ordenamientos que tiendan a encontrar, desentrañar y promover los principios y valores fundamentales que inspiraron al poder reformador. Adicionalmente, es importante destacar que además de las leyes federales, el ámbito estatal se rige por sus propias disposiciones legales ambientales. Finalmente, la ciudadanía ejerce su derecho a la información respecto de la política ambiental y el desempeño de las instituciones del sector con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su reglamento, así como lo que las leyes ambientales señalan acerca del derecho a la información. El Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales es un recurso de información que la SEMARNAT debe desarrollar con la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal. Su propósito es registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental nacional, y debe incorporar información relativa a los inventarios de recursos naturales existentes en el territorio nacional, a los mecanismos y resultados del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al ordenamiento ecológico del territorio y la correspondiente a los registros, programas y acciones que se realicen para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. En el ámbito internacional, los países del mundo han negociado y construido una vasta red de normas jurídicas para regular sus relaciones recíprocas, cooperación y respeto de sus respectivos derechos. En la década de los 70 del siglo pasado, comenzaron a establecerse reglas que regularán la protección del medio ambiente, consideradas como indispensables por los estados nacionales que se vieron en la necesidad de superar los conceptos de soberanía e integridad territorial con el objetivo de controlar los daños al medio ambiente que repercuten en su territorio, pero que se originan en el territorio de otros. En este sentido, los tratados internacionales son acuerdos de voluntades, expresados en forma escrita con la intención de regular sus relaciones en base en normas de derecho internacional público. Tratados internacionales. Respecto de los tratados internacionales celebrados por México de 1823 a 2004, 2818, vigentes 1668, 353 tratan aspectos ambientales, intervienen 61 países, se procedió a clasificarlos y relacionarlos con los países siguientes, quedando de acuerdo a los recursos naturales. Aire, 91. Tema identificado en los tratados con Alemania 3, Argentina 1, Austria 1, Bélgica 1, Bolivia 1, Brasil 1, Canadá 3, Colombia 1, Corea 3, Costa Rica 1, Cuba 3, Chile 1, Ecuador 1, España 2, Filipinas 1, Francia 2, Guatemala 1, Irlanda 1, Italia 2, Japón 1, Luxemburgo 1. Malasia 1, Nueva Zelanda 1, Panamá 1, Países Bajos 2, Perú 1, Polonia 2, Portugal 1, Reino Unido 1, República Checa 1, República Dominicana 1, Rusia 3, Singapur 1, Suiza 3, Tailandia 1, Estados Unidos de América 11, Venezuela 1 y regionales 27. Agua 58. Tema identificado en los tratados con Belice 1, Bolivia 1, Bulgaria 1, Cuba 1, China 1, Guatemala 2, Japón 1, Países Bajos 1, Rusia 1, Estados Unidos de América 13, Venezuela 1, precisiones regionales 33. Suelo 95. Tema identificado en los tratados con Alemania 10, Cuba 1, Chile 1, Guatemala 2, Irlanda 3, Italia 1, Islandia 1, Noruega 1, Reino Unido 4, Suiza 1, Estados Unidos de América 17, precisiones regionales 53. Energía 12. Tema identificado en los tratados con Austria 1, España 1, precisiones regionales 10. Medio ambiente 17. Tema identificado en los tratados con Alemania 6, Belice 1, Brasil 1, Guatemala 1, Estados Unidos de América 6, precisiones regionales 2. Salud 17. Tema identificado en los tratados con Guatemala 1, Corea 1, Estados Unidos 1, precisiones regionales 14. Población 6. Tema identificado en los tratados con Canadá 4, Estados Unidos de América 1, precisiones regionales 1. Reuniones cumbre. Protocolo de Estocolmo. Es el primero que coloca en la agenda internacional las cuestiones ambientales y enfatiza el vínculo entre el crecimiento económico, la contaminación de los bienes comunes de la humanidad y el bienestar del mundo. Protocolo de Montreal. Relativo a las sustancias que impactan la capa de ozono, firmado por 180 naciones que se han comprometido a cumplir con sus metas de reducción en la producción de gases clorofluorocarbón, halones y bromuro de metilo, y su sustitución con otros en menor impacto en la capa de ozono estratosférico, cuya presencia en la atmósfera es considerada la primer causa del adelgazamiento en la capa de ozono. Conferencia de Río de Janeiro. Enfoca el calentamiento global causado por las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, producidas por la actividad humana. El objetivo es estabilizar las concentraciones de gases invernadero en la atmósfera a un nivel que prevenga una interferencia antropogénica peligrosa para el sistema climático. Protocolo de Kioto. Su objetivo base es la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero en un 5% con respecto a las emisiones de 1990. Esta reducción debería redundar finalmente en una mitigación del actual calentamiento de la Tierra que está provocando un debate sobre el posible cambio climático global. Misión primordial es apoyar el desarrollo sustentable en los países del tercer mundo y contribuir al cumplimiento de los principales objetivos de la antes mencionada Convención Marco sobre Cambio Climático, que fue aprobada posteriormente en la Conferencia de Río. Aún las actividades propuestas en el periodo de 2008 al 2012 de las obligaciones del Protocolo de Kioto por los usos de la tierra, los cambios en el uso de la tierra, la ingeniería forestal juega un papel importante para la toma de decisiones en el marco general del protocolo. Estas reglas tienen limitaciones e inconvenientes que se deben omitir en las negociaciones posteriores al 2012. Adicionalmente, pueden mencionarse reportes técnicos, conferencias, congresos, citas de personajes sobresalientes y en general aquellos datos que proyectaban claridad a los temas que nos ocupan. Los que corresponden por su naturaleza al tema medio ambiente. Atmósfera, medio ambiente. Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Protocolo de Montreal relativo a las sustancias destructoras de la capa de ozono. Protocolo de Kioto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Biodiversidad. Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la diversidad biológica. Convención para la protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América. Convención Interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas. Forestal. Convenio para un consenso mundial respecto a la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo. Agua. Convenio relativo a la Organización Hidrográfica Internacional. Mar. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Convención Internacional sobre Salvamento Marino. Convenio sobre la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marino. Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. Convenio Internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que causen contaminación por hidrocarburos. Convenio Internacional sobre la construcción de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos. Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques. Materiales y residuos peligrosos. Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares. Convención sobre seguridad nuclear. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Medio ambiente y desarrollo sostenible. Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Desertización. Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación. Organizaciones no gubernamentales e institución financiera internacional. En nuestro país coadyuvan distintos organismos no gubernamentales, cuyas actividades incluyen la preservación del medio ambiente. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, en la que México ha participado en varias asambleas del Comité de Políticas Ambientales, la Organización Mundial del Comercio, OMC, cuyos lineamientos incluyen políticas ambientales, el BIAC, Grupo Técnico Asesor de la OCDE, que apoya en la toma de decisiones en materia de medio ambiente. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, que entre otras funciones y responsabilidades preserva los recursos naturales y la biodiversidad, de este organismo depende también el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, Céspedes, el cual dio origen al Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable en América Latina y el Centro Mexicano de Producción Más Limpia. Céspedes creó el Círculo Mexicano de Ecoeficiencia, entidad que agrupa al empresariado nacional con la finalidad de difundir las experiencias de ecoeficiencia del país y fomentar su adopción. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, quien en forma permanente exhorta a todos sus asociados a dar cumplimiento a la legislación ambiental y brinda apoyo tecnológico a cada sector. Para lograr tal efecto, el Consejo Nacional de Industriales Ecologistas en México, AC, es una asociación con fines no lucrativos, conformada por más de 1.100 industriales. La Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, organismo al que se asocian todas las cámaras industriales del país y que establece políticas de protección al ambiente. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, reúne a los 30 países industrializados de economía de mercado. Su objetivo es promover las políticas tendientes a expandir la economía, el empleo, el progreso en el nivel de vida y contribuir a una sana expansión económica. Su Su compromiso con el ambiente es promover el trabajo de los sectores público y privado para el logro de un desarrollo sustentable. Guía la ciencia y la tecnología como apoyo a las políticas que eviten la contaminación y el desperdicio de recursos. Organización de las Naciones Unidas. Fundada con el propósito de cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el estímulo al respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es resultado de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente. La función principal del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es dirigir y alentar asociaciones para proteger el medio ambiente, permitiendo que naciones y pueblos mejoren la calidad de vida sin por ello comprometer el de las generaciones futuras. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, está formada por 49 naciones. Su finalidad es combatir la pobreza y el hambre, con el propósito de ayudar al mejoramiento de la agricultura y elevar los niveles nutricionales y de vida de los pueblos. Greenpeace es una organización medioambientalista internacional, económica y políticamente independiente. Su objetivo es proteger y defender el ambiente, interviniendo en los diferentes puntos del planeta donde se presentan atentados contra la naturaleza. El Banco Mundial tiene como desafío reducir los niveles de pobreza, considerado como fuente financiera importante en el mundo, pero el apoyo al desarrollo se compone de 185 países. La misión del Banco Mundial es aliviar los niveles de pobreza, propiciar el uso sostenible de recursos naturales, manejar con eficacia los recursos naturales para reducir al mínimo la contaminación, la degradación y riesgos. Normas internacionales. Cabe aclarar que la norma o lineamiento internacional emitido por un organismo internacional de normalización relacionado con la materia es reconocido por el gobierno mexicano en los términos del derecho internacional. Norma extranjera. La norma que emite un organismo o dependencia de normalización público o privado reconocido oficialmente por un país. Dentro de los estándares ambientales sobre sistemas de administración ambiental más importantes en el mundo son British Standard 7750, el Reglamento de Coadministración y Auditoría, EMAS por sus siglas en inglés, de la Unión Europea e ISO 14001. La British Standard 7750 es una norma británica publicada en 1995. Que establece los requisitos de implantar un sistema de administración ambiental certificable. Su diseño está centrado en la identificación y el registro de impactos ambientales de las actividades empresariales, para establecer medidas y acciones encaminadas a resolverlos. La certificación se da como resultado de la evaluación de la metodología para definir los efectos relevantes sobre el medio ambiente, adoptando un enfoque de proceso y desempeño.